chiquitito me ha salido capillita. Y saldrán de penitente detrás de la borriquita. Ya le compré un capirote y una túnica impoluta. Me ha cobrado 70 euros el monaguillo, hijo de puta. 30 euros para los sirios, 20 para el padre Mateo. Los niños, hijos de la gran puta, podrían haber sido un poco ateos. Que nunca se apague este fuego, que a mí esto es lo que me da vida. Y por Dios, quererte en cada rincón. Déjame caer, por Dios, que ya tengo el corazón en llamas vivas, en llamas vivas. Pare que eso a mí no me moquea. Si a Jerez hay que ir por tornillo, hay partido con dos juegos. Si hay que ir a coger erizo, posiblemente no iremos. Dicen que tendrá dos plantas y si allí la gente abunda, los de Cádiz en la primera y los de Jerez siempre en la segunda. Que nunca se apague este fuego, que a mí esto es lo que me da vida. Déjame caer, y por Dios, quererte en cada rincón.